Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Pues ya estamos de regreso. Gracias de verdad a todos por esperarnos estos minutos. Y sigue con nosotros Tonatiu. ¿Ya lista para seguir con esto? Así es, bueno, continuamos con lo que platicábamos, ¿no? Acerca de la diferencia entre la guerra que se hacía en Mesoamérica y la guerra que se hacía en Europa, ¿no? En Mesoamérica era más para tener cautivos para ciertas fiestas, para ciertos sacrificios. En Europa la guerra se hacía completamente de forma diferente, ¿no? Que el indígena al final empieza a comprender que este tipo de diferencias y se empieza a adaptar prácticamente al final de estas batallas a que ya no debía ser tanto el protocolo de ello, ¿no? Que de todas maneras ellos buscaban por mucho tener a Hernán Cortés, capturarlo precisamente vivo, ¿no? Incluso dos veces lo llegan a tomar y es salvado por un soldado de apellido Olid, ¿no? Como no lo llega a narrar el mismo Cortés o Bernal Díaz de Castillo. Mucha gente tiene la creencia de que en Mesoamérica el español llega a hacer un genocidio, pero eso realmente es una mentira, ¿no? A diferencia de los ingleses que llegaron al norte de lo que hoy es Estados Unidos, ahí sí se le puede considerar. Aunque fuera en menor número. Así es. Y aquí en el Valle fue hasta incluso hubo mezcla. Hubo esa mezcla de... Y además, qué bueno que es esto, Tonatiu. No es el momento, a lo mejor lo precisamos por ahí, se los comparto en la página, en la página de la estación. Propiamente había que especificar qué se entiende por genocidio, y es precisamente una matanza en la cual se busca determinar a alguien por su grupo racial, por su etnia o su religión. Y es lo que esto no se buscaba en lo que ya fue Nueva España. Lo que se buscaba era una conversión, sí con tintes mucho de control, de territorio, de política, pero pues la bandera era una religión y por lo tanto el fin era convertirlos, no exterminarlos. Entonces, vinieron más que nada a explotar. Uh-huh. Y a evangelizar, que eran los temas más más importantes, ¿no? Y dentro de la evangelización se da un fenómeno muy interesante, ¿no? Ya que el indígena no le toma por sorpresa la evangelización y le causa indiferencia, ¿no? Al contrario, lo empiezan a asociar ciertas cosas cuando incluso llegan a les llegan a hablar de un hombre en la cruz, el sacrificio, que se autosacrifica, la sangre y todo, pues. Sí, para ellos abrazan, les encanta. Exactamente, ¿no? Este es un verdadero Dios, porque es lo que hacen, se sacrifica por... Así es, y donde el concepto cambia un poquito, en Mesoamérica se maneja este concepto de la dualidad del famoso Ometeotl, el del Ometecutli o Mesihuat, ¿no? Esta figura que es femenina y es masculina al mismo tiempo, ¿no? Y se da un fenómeno que solamente en México ha pasado, en el caso de la Virgen. Este hecho, ¿no? Que incluso a los franciscanos y todo esto les toma por sorpresa, ¿no? Incluso Fray Pedro de Gante insistía a los indígenas no elevar tanto a la Virgen, ¿no? Y les decía, incluso en náhuatl, Amoteotl, Senca, Zipahuac, Cihuatl. Es una mujer muy limpia, pero no es diosa. Entonces, el indígena tiene esto, ¿no? Y hasta la actualidad, en México hay una gran devoción hacia la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como tal. Perdón que te interrumpa, pero es importante para quien nos está escuchando. Habría que ver esto. Una de las razones por las cuales México, bueno, hoy en día el protestantismo está reinando de manera fuerte, pero México a principios del siglo XX, México el siglo XIX, los incipientes años del México independiente, está caracterizado por un guadalupanismo extremo, porque la gente es profundamente religiosa, y eso obedece a que costó trabajo la evangelización. Pero una vez que se da, que no se da durante el siglo XVI como tal, sino es el procedimiento, ya se dan los siguientes siglos de la época virreinal, es más fuerte, es que había una ventaja. Son dos religiones completamente distintas. Pero en el fondo estamos hablando de evangelizar a un pueblo que ya tiene una característica. Bueno, varios pueblos son profundamente religiosos. Todos los rigen la religión. Entonces, es cambiarles el disco iba a estar dificilísimo. Pero una vez hecho, ¿qué tenemos en el siglo XVII? Mestizos e indígenas que son profundos católicos, ¿no? Porque abrazan una religión. Finalmente. Así digo, el indígena mesoamericano siempre se ha caracterizado por ser muy religioso, ¿no? Incluso los españoles lo llegan a mencionar y les llega a sorprender este grado de religiosidad que ellos tenían, ¿no? Y mucha gente cree eso, que es que nos impusieron a la Virgen y con eso nos colonizaron y nos evangelizaron. Pero no se dan cuenta que ellos son mestizos. Ellos pero no pueden hay un detalle muy curioso, ¿no? Cuando a Fray Bernardino de Sahagún le presentan la imagen de la Virgen de Guadalupe, él al momento de verla dice, eso sí es idolatría. ¿Quién la pintó? Y le avisan que fue un indígena, ¿no? De nombre Marcos. Ese Pac incluso lo castiga, lo manda a azotar, porque él, conforme a todo lo que él había estudiado, al verle esa imagen dice, eso es idolatría, ¿no? Entonces, ni fue tan muy bien recibida la imagen por parte de los españoles, ¿no? Y mucha gente cree que eso. Ya el mito de la Virgen pues nace 100 años después de que se le presenta Juan Diego y todo esto. Entonces, el español prácticamente aunque no... sale 100 años después, pero relatan como si hubiera sido antes. Así es, creo que 10 años después de la famosa conquista. Ajá, porque dicen que fue entre 1530 y 1540, la mítica. Ajá. Con respeto a todos, siempre decimos, con respeto a la fe de cada persona, en términos de evidencia histórica, pues no hay tal evidencia, entonces por eso decimos el mito, ¿no? Así es. De la raíz. Así es, entonces, esta es parte también de los mitos que encierra la conquista, ¿no? Ya para finalizar, o ya empezar a cerrar un poco esto de la caída de Tenochtitlan, es importante también señalar que en México, en el México antiguo, en el México prehispánico, en Mesoamérica, siempre hubo estas famosas leyendas, estos famosos mitos, estos famosos contrastes. Incluso que he mencionado otro caso de la famosa leyenda negra de que se tiene mucho, ¿no? Y que es presente Fray Bartolomé, el que la hace, ¿no? De que indio bueno, español malo. Precisamente él la inicia, ¿no? Porque él es el que empieza a decir que era un genocidio, que llegaron a matar, pero prácticamente eso no es un español, el mismo que inicia ese mito de indio bueno, español malo. Y obviamente porque también mucho de lo que él escribía se refería a ciertos conquistadores y a encomenderos, y que finalmente sí, a los encomenderos tuvo que ponérseles una legislación por parte de la misma España para que no abusaran. Uh-huh. del una cosa que llama la atención de Fray Bartolomé de las Casas es como tú dices, habla del buen salvaje, tomando esto, habla del indio bandadoso, sí, dice que es un idólatra, pero que es porque el diablo lo engañó, ¿no? O sea, él es bueno, él es obediente, él es limpio, él puede aprender. Sin embargo, aunque Bartolomé de las Casas, si tú recuerdas, denuncia los abusos de encomenderos, que también es cierto que sí cometían, y de los abusos de ciertos conquistadores o primeros colonos, no quiero usar el término colonización porque obedecía a otro momento, pero bueno, primeros colonos, tenemos aquí otra verdad. Fray Bartolomé decía que no tenían que tratarlos así, a nivel poder, que los encomenderos abusaban. Pero también es cierto que para Bartolomé, en algo, en lo que no era flexible, era en cuanto a los métodos de conversión. Así es. O sea, en cuanto a que tienen que volverse cristianos, ahí sí. Porque además lo creía necesario. Yo siempre digo, bueno, vamos a ponernos, no nada más hay que decir, es que los frailes abusivos, vamos a ponernos en su mente. Ellos son profundamente o fanáticos religiosos, pero de su religión, no de la misma. Realmente ellos sí creían que pues más valía la pena hasta a veces aplicar la tortura, pero salvar esas almas, porque esa era su encomienda, ¿no? Como todo, ¿no? Había gente que hacía bien su trabajo y hay gente que hacía mal su trabajo, ¿no? Y tenemos el caso de Motolinía, ¿no? Que fue muy querido por el indígena mesoamericano. Entonces, ni tan buenos ni tan malos. Y ya por último, pues ya la caída precisamente son diversos factores, no podemos encerrar en un solo factor la caída de Tenochtitlan. Y para mí la caída de Tenochtitlan realmente es la caída de la nobleza, realmente, porque la gente, los maceguales o los campesinos... Ya eran campesinos explotados. Toda, así es. Entonces, al otro día, para ellos no se sentían conquistados, ¿no? Nada más realmente iban a cambiar como que de... Y de hecho, de cuando así, cambiaron de tributario. Así es, exacto. Pasaron ahora del mexica al español, ¿no? Entonces, los tlaxcaltecas, después de 1521, al otro día, yo no creo que se hayan sentido conquistados, ¿no? Al contrario, estaban contentos porque ellos fueron los que, de la gran alianza que tuvieron con los españoles, los que ayudaron a conquistar o derrocar a los mexicas, ¿no? Más que nada, ¿no? De ellos... hecho, eso que tú dices precisamente es lo que retrata el lienzo de Tlaxcala, y que es una obra, pues, está hecho por tlaxcaltecas, y en el lienzo de Tlaxcala, pues se ve que el tlaxcalteca se ve como conquistador. Así es, y orgulloso de ello, ¿no? Entonces no es tanto de que se hayan sentido. Alguna vez en una plática con un indígena nahuahablante del pueblo de Tocomitl, yo le pregunté, él como indígena, le pregunté, ¿a usted le duele la conquista? ¿Cómo vio la conquista? ¿Cuál es su opinión de la conquista? ¿Fue buena o fue mala? Y me dijo él, ni buena ni mala, simplemente llegó en el momento que tenía que haber llegado. El indígena de esa época ya estaba en una luna de miel, ya estaban en su plenitud, en su zenit, estaban en lo máximo. Entonces tenía que llegar, tenía que cerrar un ciclo, porque ya empezaban a ver cosas que ya no eran muy bien vistas, ¿no? Ya había accesos, ya había por parte de Moctezuma Xocoyotzin, que ya no era prohibido verlo a los ojos, se tenía que poner unas ropas más humildes para poder entrar a una plática con él, hacía guerras incluso hasta por una flor. Entonces ya empezaban a ver ciertos excesos, ¿no? Ya empezaba a caer en ese tipo de hombre dios, ¿no? Entonces me dice él que cuando se da el encuentro de estas dos culturas es precisamente cuando el mexica ya estaba en la luna de miel, ¿no? Y es precisamente cuando cae, ¿no? Me gustó mucho eso porque él no tiene ese sentido de sentirse... Y eso que sentirse, él es indígena. Ajá, y eso que él es indígena, no se siente conquistado, no se siente ultrajado, no se siente violado, no se siente... Porque finalmente no lo es. Así es. Entonces y es una persona que hoy en día muy entregado a la siembra, al campo, a su forma de ver la vida, ¿no? Sigue teniendo parte de esa cosmovisión indígena, ¿no? Entonces es muy interesante saberlo de alguien que realmente lo fue, ¿no? Porque hay muchos grupos en los que se sienten humillados, se sienten hasta violados, a mí me han dicho ciertas palabras, no, es que nos violaron. Yo, pues a lo mejor te violaron a ti, porque a mí de veras que hasta ahorita no que me acuerde. Pues así es. Entonces esto es parte, ¿no?, de los factores que se dieron a la caída de la nobleza de México, Tenochtitlán. Pues Tonatiuh, muchas gracias por estos dos programas. De verdad agradecemos que te hayas desplazado desde el DF para compartir estos minutos, en verdad lo apreciamos y esperamos que toda la gente disfrute de tu programa. Como todos saben, bueno, se repite el programa viernes y sábados, y también en la página de Atal pueden descargar esas grabaciones de la historia de sus mitos, o de hecho pueden descargar programas anteriores de igual manera. Y bueno, Tonatiuh, nos tenía antes de irnos una invitación para una visita guiada que va a realizar. ¿A dónde y cuándo? La vamos a organizar este 23 de octubre a Real de 14, en la zona de Wirikuta. Entonces están cordialmente invitados a este viaje, tiene un costo aproximado de 800 pesos, es ida y vuelta más las guías. Para más información, pues la vamos a dar en la página, para que nos visiten en la página, que es Arqueología Viva de México. Ahí van a encontrar más información, y en donde seguimos informando y seguimos dando a conocer distintos aspectos de la vida en Mesoamérica, ¿no? Sin ningún afán de lucro ni nada, y todo lo hacemos de forma por dar a conocer un poquito más del México antiguo, ¿no? Porque para saber quiénes somos hay que saber de dónde venimos. De dónde venimos. Pues Tonatiuh, muchas gracias, y me robo 30 segundos más, porque si no, no me lo perdona mi hermana. El día de hoy, bueno, miércoles 2 de septiembre, me adelanto, porque el próximo viernes es cumpleaños de el amor de mi vida, que es mi hermana, mi alma gemela, Tere, te adoro, muchas felicidades, felices 30, enana. 30, coqueta y próspera. Y una vez más, muchas gracias por el espacio, Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Yo soy Alondra y este es su programa La Historia y sus Mitos. Buenas noches. Hasta luego. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.